es una continuidad, podríamos decir, desde las advertencias que hacíamos antes de que gane esta gestión el gobierno nacional. Advertíamos de que venían por lo público en general y dejaba bien en claro de que la educación pública, así como la salud, no iban a ser una prioridad ni mucho menos para su gestión. Y lo ha concretado de manera bastante evidente, yo diría que casi cruel, así como con discapacitados y con otras áreas. La educación pública está siendo desfinanciada totalmente, el área de educación técnica no tiene ni un recurso de hace ya más de un año y medio para los trabajos en las escuelas. El cubrimiento de vacantes en muchas provincias, pero sobre todo el desconocimiento de la ley de educación nacional, que incluye la ley de financiamiento educativo. No abre la paritaria nacional, por lo cual no se puede de alguna manera regular el ingreso nacional de los docentes para poner un piso. Dejó de mandar el fondo compensador, dejó de mandar el FONID, que era una ley también conseguida, esta partida nacional a través de 1.003 días de lucha allá por el año 1997 con la carpa blanca. Ha desconocido totalmente los derechos conquistados, pero lo más grave es que desconoce la ley. Si desconoce la ley, un gobierno que desconoce la ley directamente, ya no estamos hablando de un gobierno democrático, sino un gobierno totalmente autoritario.